está mayor. ¿Dónde estás? Ya no vende por las calles, ya no pregona gracia, ya no quiere trabajar. El que siembra su maíz. Su madre, tan mal.